¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, felices en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Vivimos tiempos difíciles, queridos auditores, ustedes lo saben. Cada día más el tema de la guerra se complica cada vez más y ahora tenemos un ingrediente nuevo, China. Lo que ha pasado recientemente con la visita de la Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Representante de Estados Unidos, es para China un desafío, es casi una declaración de guerra. Ustedes saben que China y Estados Unidos compiten por la supremacía económica del mundo. Entonces ellos han tenido una guerra tecnológica que viene hace rato, una guerra económica, y ahora están a punto de tener una guerra militar. Estados Unidos sigue con su afán de provocar, llevar las cosas al límite, para tener un ambiente extremo, un ambiente de belicidad, un ambiente tan brutal. Y le está resultando, aunque claro, se puede quemar porque está jugando con fuego. Porque la mayoría de los países, especialmente los países occidentales, incluso países pequeños, han aumentado sus presupuestos ya no un 5 o un 10% como aumentaban normalmente en los últimos 20 años, sino que algunos han triplicado su presupuesto militar. Hay tal inestabilidad de guerra que lo menos que han hecho es aumentarlo un 50%. O sea, entre un 5 y un 50% es harta la diferencia. Entonces, de verdad que el ambiente que se ha creado es muy, muy complicado. Se supone que China y Taiwán es un solo país, de acuerdo a lo que reconoce la ONU, a lo que reconocen la inmensa mayoría de los países del mundo, incluso incluyendo Estados Unidos. Entonces, si llega un alto funcionario de gobierno y llega a una parte del país que no es la capital, sin pedir permiso, sin pedirle el visto bueno a quien manda en ese país, es una violación de la soberanía. Entonces, eso es lo que tiene muy molesto a los chinos, porque Xi Jinping va a tener elecciones ahora en octubre. Y Biden también va a tener elecciones ahora, creo que en noviembre. Entonces, usan este tipo de cosas para mostrar su poderío. Son igual que las bestias que demuestran como las bestias, las fieras que necesitan posicionarse de terreno, quién es el macho alfa que gana. Es lo mismo esto a nivel de países, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. La soberbia extrema, esa necesidad de dominar, esa arrogancia, esa esclavitud de sus dichos, quedan esclavos de los dichos, arrogantes siempre. Entonces, cuando dicen cosas y después se tienen que desdecir, ya sea en palabras o en sus acciones, quedan muy mal parados como líderes. Entonces, ante su pueblo, ante sus incluso aliados, y pierden peso específico. Entonces, eso es lo que le ha pasado un poco a Estados Unidos y a China en este tipo de cosas, han hecho una especie de gallito, porque primero China amenazó de que incluso iba a bombardear el avión. Y Estados Unidos pareció que no iba, o sea, pareció que no se iba a dar el viaje, porque partió a otro destino. Sin embargo, después, sin que nadie lo esperara, apareció y aterrizó en Taiwán. Entonces, es un juego estúpido, diría yo, de gente estúpida tratando de ser cada uno imponer sus términos. Entonces, la verdad es que por la cultura china es muy diferente a la nuestra. Biden se deshizo en disculpas diciendo que había sido un arrebato, una acción voluntaria de la, como diciendo, ella no tiene nada que ver con el gobierno, así que ella se arrancó con los tarros, se deshizo en disculpas porque le tiene miedo a China. Pero los chinos no son como nosotros, que nosotros hacemos un error, nos arrepentimos, pedimos perdón y somos perdonados normalmente. Los chinos no son así, por una cultura que tienen diferente a la nuestra. Ellos no aceptan eso, no lo aceptan bajo ningún punto de vista. Y eso queda ahí como una mancha y ellos se van a vengar. Porque hay una afrenta a la imagen, a la Nianzi, que se llama en China, que es como el prestigio del líder, en este caso Xi Jinping. Entonces, él dijo que, lo dijeron otro tipo de funcionarios menores, pero él va a hacer, seguramente, con toda seguridad va a hacer una venganza, no digo que mañana, pero es muy probable que ataquen Taiwán, van a acercarse totalmente a Taiwán, y Estados Unidos no va a tener la capacidad de defenderlo, como dice, porque la Armada norteamericana, con los aviones que puedan venir en los portaaviones, van a ser presa fácil de los misiles chinos. China tiene misiles hipersónicos que Estados Unidos no tiene. Entonces, se viene complicado. Por otro lado, por primera vez, ustedes saben que Israel tiene conflictos serios con Irán. Varias veces ha bombardeado los depósitos donde se supone que tiene misiles o donde tiene posibilidades de estar fabricando armas nucleares, a pesar de que Irán siempre ha dicho que no va a fabricar armas nucleares, a excepción de esta vez, que sí dijo, a pesar de todo, que ha sido bombardeado. Y muchas veces los depósitos de misiles de Irán por la Fuerza Aérea israelí, ahora que dijo por primera vez que va a fabricar misiles nucleares, que era el temor que siempre tiene Israel, ahora sí que vamos a ver una reacción de los israelitas, porque es ahora o nunca. Ellos deben estar planificando un ataque, pero brutal, a Irán, pidiendo la colaboración de Estados Unidos, sin lugar a dudas, y de todo el que quiera y pueda colaborarle, porque antes de que Irán tenga efectivamente armas nucleares, porque si no, si espera más, seguramente Irán los va a hacer desaparecer. Así es como se ven las cosas. De verdad que la situación es muy, pero muy complicada. No crean ustedes que estamos viendo, en cualquier momento, estamos al borde de la muerte todos. En cualquier momento esto va a terminar. Claro, todo el mundo con lógica dice, ¿cómo van a tirar bombas nucleares si se mueren ellos mismos? Pero ustedes, queridos auditores, no saben las mentes. Usted que está escuchando tiene una mente lógica, a lo mejor. Y yo también puedo tenerla. Pero esta gente no es lógica. Esta gente tiene mentes enfermas. Y lo demuestran en sus acciones. Y aunque ustedes no lo crean, ellos en cualquier momento van a cometer una locura. Entonces, no sé, pero estamos llegando al tiempo, al momento en que siempre hemos dicho que van a pasar grandes cosas. Bueno, con la inminencia de esta guerra generalizada, dice la Escritura, se levantará nación contra nación. Eso es justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esto es absolutamente inminente. O sea, la persona que lo niegue es porque no está informada solamente. Pero no puede negarse esto, está en todas partes. Entonces, y esto cada vez va a ser peor. Y entonces, cuando tengamos la guerra generalizada, ¿qué va a pasar? Va a venir la intervención divina. ¿Cuál es la intervención divina? El gran aviso. Eso es. Entonces, estamos en las puertas. No puedo decirles cuándo porque no lo sé, pero sé que es muy cerca. Eso sí, tengo certeza absoluta de que es muy cerca. Y cerca puede ser la próxima semana o puede ser en un año más, pero eso significa cerca. Entonces no es que estemos esperando que tenga que pasar algo, no, si las cosas están pasando. Esto es real, se toca, es es absolutamente irreversible. O sea, esto no hay vuelta atrás. Bueno, ese era un pequeño panorama de lo que está pasando, que no hacía grandes rasgos de que no podemos quedarnos callados ante, o no mencionar lo que está pasando, que es muy evidente. Bueno, durante muchos años hemos estado anticipando la aplicación de restricciones de gran alcance y transformación en la industria y la agricultura en nombre de las iniciativas del cambio climático. Y ahora parece que ha llegado el momento de que la lucha comience. El primer gran campo de batalla es claramente Europa, ya que las naciones individuales siguen los dictados de emisiones del gobierno centralizado de la Unión Europea, aplastando sus propias economías mientras se encuentran en medio de una crisis energética autoinducida. Parece una locura, pero hay una agenda mayor en juego. ¿Por qué el año 2030? Es difícil de decir. No hay ninguna base científica para el calendario. No hay pruebas de que apoyen la idea de que el cambio climático tendrá un impacto medioambiental notable en el 2030. Simplemente quieren que se apliquen controles de carbono y otras medidas para el 2030 y no dan una razón concreta para ello. Científicos pagados por el establecimiento y activistas histéricos llevan décadas presentando predicciones sobre un cataclismo climático y ni una sola de ellas se ha hecho realidad. En el 2000, científicos de la Unidad de Investigación Climática de Gran Bretaña afirmaron que las nevadas eran cosa del pasado y que la siguiente generación no sabría de lo que es la nieve. En 2008, científicos de la NASA afirmaron que el Ártico estaría libre de hielo para el 2018. La lista sigue y sería divertidísimo si los que hicieron todas estas predicciones erróneas no siguieran influyendo en políticas de gobierno, pero lo hacen. La siguiente cita del Club de Roma, un grupo directamente relacionado con la ONU, debería ilustrar por qué el público ha sido constantemente bombardeado con predicciones climáticas durante las últimas décadas. La cita procede de un libro titulado La Primera Revolución Global, publicada en 1992. En ese documento se recomienda específicamente utilizar el calentamiento global como vehículo en la búsqueda de un enemigo común contra el que podamos unirnos. Se nos ocurrió que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y otros aspectos similares encajarían en el proyecto. En su conjunto y en sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común a la que debemos enfrentarnos todos juntos. Pero al designar estos peligros como el enemigo, caemos en la trampa de la que ya hemos advertido a los lectores, de confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana en los procesos naturales. Y solo mediante un cambio de actitud y comportamiento se pueden superar. Por lo tanto, el verdadero enemigo es la propia humanidad. El vacío que recoge su posición sobre la necesidad de un gobierno global. ¿Recuerdan, queridos auditores, que muchas veces hablamos de que esto del cambio climático era una manera de promocionar un líder único? Porque, claro, si ustedes ven a China, no están ni ahí con el cambio climático. Estados Unidos tampoco, Rusia tampoco. Ustedes lo saben. Y esos son los tres países más poderosos. Entonces, ¿qué se necesita para poder aplicar todas las normas que dicen ellos en la ONU del cambio climático o contra el cambio climático? Se necesita un líder único mundial. Todavía no están dadas las condiciones para ese líder mundial, pero después de la debacle que va a quedar durante la guerra y la intervención divina, se van a dar ahí las condiciones para que haya un líder único mundial. Entonces, seguramente porque los líderes de las potencias mundiales, durante la intervención divina, se van a ver a sí mismos como han sido y se van a suicidar de puro horror. al ver el destino que les espera. Eso va a ocurrir durante la visa. Entonces ya no va a haber esos líderes de esos países. Estoy especulando, ¿sí? Es muy altamente probable que pase eso. El vacío que recoge su posición sobre la necesidad de un gobierno global, la cita es clara, hay que conjurar un enemigo común para engañar a la humanidad y que se haga bajo una sola bandera, y las élites ven la catástrofe medioambiental causada por la propia humanidad como el mejor motivador posible. ¿Quién será ese líder que va a luchar contra ese enemigo común que tiene la humanidad? Eso se acuerdan que lo conversamos muchas veces cuando hablábamos del tema del cambio climático. Excepto que no hay ninguna catástrofe medioambiental, al menos no dentro del relato que presenta el establecimiento. Simplemente no existe. No hay pruebas que apoyen la teoría del cambio climático provocado por el hombre. Ninguna. Las temperaturas globales han aumentado solo un grado centígrado en el último siglo. No hay ninguna prueba concreta de que este único grado de temperatura haya sido causado por la actividad humana. El principal argumento de los climatólogos es la exclusión. Dicen que se ha demostrado que todas las demás causas potenciales, incluido el sol, no son la causa. Por tanto, la causa debe ser la industria y las emisiones humanas. Pero esto es mentira. Todos los científicos que tienen contratados el poder y muy bien pagados son los que dicen esas teorías falsas. Curiosamente, el aumento de las temperaturas citados por el NOAA y la NASA coincide directamente con el aumento de la actividad solar en el transcurso de los últimos 100 años, según un estudio publicado en 2006. Además, científicos han descubierto que la actividad solar en 2022 está superando las predicciones anteriores. La actividad solar ha aumentado al mismo tiempo que la Tierra se está calentando. Científicos del clima siguen descartando al sol como causa porque dicen que no hay suficientes datos para apoyar la idea. Claro, no les conviene, tienen que buscar la causa en razones humanas. Por supuesto, no hay suficientes datos porque todo el dinero va a los científicos que apoyan la teoría del hombre. No hay fondo para los científicos que presentan teorías alternativas. Eso es lo que hemos conversado muchas veces. Para que los objetivos de emisiones se cumplan en el 2030, tendrán que producirse drásticos cambios en la sociedad en los próximos 8 años. El tejido mismo de nuestro actual sistema de comercio y la cadena de suministro mundial tendrá que hacerse añicos y ser sustituidos por un modelo de producción extremadamente limitado. No solo eso, sino que la población humana tendrá que reducirse en miles de millones. En miles de millones. Este modelo será contenido artificialmente dentro de las directivas climáticas arbitrarias establecidos por órganos de gobierno no elegidos en nombre de detener los cambios ambientales que no se ha demostrado que sean causados en absoluto por los seres humanos. Lo que se consigue es la formación de un marco autoritario, uno que los globalistas dirán que está ambientalmente justificado. Bueno, esto es lo que es un artículo que le estaba leyendo, que por la vía de los científicos ligados a la ONU y al poder mundial nos están llevando justamente para allá. Ahora, respecto del tema de los cambios climáticos, tenemos algunas cosas que nos dice el cielo. Los seres de otros mundos que nos visitan nos han dicho que la Tierra es parte de una inteligencia cósmica, un ser vivo que es una entidad viviente con sus anticuerpos y con su metabolismo. Ella reacciona con fuerza y se defiende de los ataques que los hombres originan con su mal obrar. Ataque de los hombres que deberían ser como enzimas laboriosas y obedientes, pero que se han convertido en enzimas cancerígenas, y se han convertido en este tiempo en un virus muy peligroso para la vida del planeta Tierra. El mundo hoy se encuentra inmerso en una gran crisis sanitaria, económica, del medio ambiente y de su ecosistema. Grandes incendios, fuertes terremotos, huracanes, volcanes en erupción, intensas lluvias que generan inundaciones, especialmente como en India, China, y Oriente en general y Europa y en Arabia. Aquí el mensaje de un extraterrestre en servicio sobre el planeta Tierra. A través de Eugenio Siragusa, vuestra diabólica ciencia atómica continúa acelerando la completa ruptura del equilibrio cosmofísico del planeta Tierra. No habéis querido aceptar nuestras numerosas invitaciones al arrepentimiento, ni habéis querido tomar en serio, en seria consideración nuestros mensajes que os indican la vía correcta para evitar las consecuencias apocalípticas de vuestro cínico orgullo y de vuestro negativo obrar. Vuestra ceguera y vuestra sordera a nuestras reiteradas y fraternas invitaciones, acompañadas de manifestaciones visuales clarísimas y simbólicamente comprensibles y ligadas a las profecías evangélicas, obligan a la ley divina a amonestarnos con más severidad, a fin de que tengáis motivo para reflexionar y meditar antes de que se emitiera la sentencia y la aplicación del duro juicio. Acordaos de que el tiempo es breve y para nada valdrán vuestras oraciones dirigidas al cielo y al Creador si no habéis puesto las cosas en su justo sitio. Las titánicas fuerzas de la naturaleza que impunemente trastornáis, descomponéis con vuestras locas veleidades científicas, llenan cada hora de vuestro tiempo las copas de la ira santa de Dios. Los dolores serán terribles si no evitáis a tiempo el derramamiento, de tales copas purificadoras sobre vuestras obras delictivas y sobre todo lo que ha nacido de tales obras, en desobediencia a las leyes de la vida y de sus eternos valores espirituales y materiales. Vuestras tribulaciones estarán llenas de dolor si no os arrepentís a tiempo. Que todos vosotros tengáis conocimiento y plena conciencia de cuanto hemos dicho y os decimos, ahora que habéis sabido, aquellos que serán destinados a sobrevivir después del juicio divino no podrán justificaros, ni siquiera Dios tendrá piedad. Entonces, habiendo leído y compartido este mensaje, podemos entender que los últimos informes y las noticias que giran alrededor del mundo sobre todos los desastres naturales nos hacen pensar que ha llegado el día y la hora de aquel tiempo preestablecido por las profecías, por las leyes divinas, para su cumplimiento. Por eso gran parte del planeta Tierra soporta fuertes huracanes, grandes tormentas, inundaciones, fuertes terremotos, intensas granizadas, miles de hectáreas de incendios forestales. Ahora, la semana pasada les hablé de que la mayoría de todas las catástrofes se producen, el 94% de las catástrofes en el hemisferio norte, y es una cifra brutal. El año cero, que es el 2030, según el calendario romano, solo un 20% de la población ha logrado sobrevivir al colapso medioambiental, sin agua, sin electricidad, sin aire limpio para respirar y con una gran parte de la corteza continental hundida bajo el agua. Así describe el paisaje terrenal dentro de 16 años. Esto fue hace más tiempo atrás, por supuesto, del 2014. Uno de los científicos británicos más célebres que ha alcanzado el reconocimiento de sus colegas en base a anticipar con exactitud matemática el futuro de la humanidad. Se trata de James Lovelock, el autor de la rivalidad hipótesis de Gaia, que concibe el planeta como un superorganismo. La tesis de Lovelock, publicada hace varios años, han vuelto a saltar a la opinión pública y se han hecho virales en la red. Bien es cierto que las teorías apocalípticas sobre el fin del mundo ganan cada día más adeptos, pero el repentino clima extremo y los desastres naturales que durante esta semana se viven, con lluvias torrenciales e inundaciones, han hecho que todas las miradas se dirijan al hombre que lo advirtió con varios años de antelación. Lovelock dijo que dentro de 10 años Londres estaría bajo el nivel del mar. Y visto lo que está pasando, los lunáticos se preguntan seriamente si no estaría tan desencaminado como parecía en su momento. Claro, hemos visto que playas británicas han sido, pero el mar británico ha arrasado con la ciudad costera, con gran parte de la ciudad costera. Un nuevo mundo, en 1965, ya logró anticipar con todo lujo de detalle la situación climática del planeta del año 2000. En el año 2020 el clima será extremo, antártico y desértico, causando grandes devastaciones globales, explica la ambientalista. Sin embargo, la venganza de Gaia no se quedará ahí. Dos décadas después, Europa será un gran desierto dominado por el clima subsahariano, o lo que quede del continente, pues algunos países como Reino Unido o Irlanda habrán desaparecido, absorbidos por el aumento del nivel del mar. La Tierra se agota es el último libro del británico publicado en España por Planeta. Como en el caso de La venganza de la Tierra, más que una advertencia y una llamada de atención, se trata de la constatación de un fenómeno irreversible provocado por la acción del hombre. Los últimos informes del Intergubernamental Panel on Climate Change tienen un lenguaje menos catastrofista que el de Lovelock, aunque sus resultados no están tan alejados. Hace algunos años estaban a años luz, pero cada vez se acercan más a sus conclusiones. Él dice, el científico británico dice, ya no tenemos tiempo. Todos los políticos verdes, como el denominado desarrollo sostenible, son solo palabras que en la realidad no tendrán ningún efecto real en el planeta. Apuntaba ya hace 5 años. El 80% de la población mundial desaparecerá. Eso es lo que dice él, este científico. Bueno, no quiero seguir profundizando en esto, pero básicamente lo más importante era decir que de alguna manera ellos mismos están llevando esto del cambio climático a ser, para que sea la causa de buscar la forma de establecer que haya un líder único mundial. Decía que no están las condiciones, porque yo creo que todos nos damos cuenta que no están las condiciones, ¿cierto? Estados Unidos, Rusia y China, por poner algo, ellos están preocupados de prevalecer, de tomar el liderazgo mundial. Estados Unidos de mantenerlo y China y Rusia de ser un contrapeso al poder hegemónico que hemos tenido de Estados Unidos durante mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos respecto de esto, como corolario de esto, un mensaje que dice, prevalece el egoísmo y el materialismo, por ello es importante que se conozca el camino que el cielo promueve para que podamos salir como humanidad del cambio, que del camino de la autodestrucción al que nos encaminamos. Y ellos, los seres, nos dicen, sería necesario que se sentaran a una mesa, la ONU. ¿Pero dónde está la ONU? El Occidente, Japón, China, Rusia y todos los estados pobres. Los Estados Unidos deberían explicar con sabiduría y con espíritu de fraternidad la verdad sobre el estado del planeta, sobre la crisis del medio ambiente, sobre la falta de agua, sobre el agotamiento del petróleo, sobre la contaminación, sobre el hambre y sobre la guerra. Deberían anunciar humildemente que América está enferma y con ella toda la humanidad, casi toda, y proponer una resolución de los problemas. Esto es una utopía lo que les voy a decir, pero eso es lo que dicen los seres, que debería hacer para que tuviéramos la posibilidad como humanidad de torcer el destino de esta civilización. Es la única manera de torcerle la mano, y ellos, los seres, nos ayudarían con su tecnología y con su... Pero cuando les lea esto se van a dar cuenta que esto es una utopía. Imposible que lo hagan estos líderes diabólicos que tenemos. Primer punto, prohibir la guerra y las armas atómicas. Segundo punto, estudiar y garantizar la distribución equitativa de los recursos de la Tierra. Tercer punto, cambiar radicalmente y con sacrificio el propio tenor de vida junto con toda Europa. Cuarto, crear un nuevo gobierno que proclame el estado de emergencia del mundo con el apoyo de la ONU. ¿Se dan cuenta, mi querido? A lo mejor ustedes se están riendo, pero bueno, es lo que piden ellos, digamos. A lo mejor lo piden sabiendo que nosotros vamos a hacer la elección contraria, pero ellos lo tienen que ofrecer. Eso es lo que es el camino de la salvación de toda la civilización humana. El quinto punto, elegir Europa, Estados Unidos, Rusia, China y todas las naciones de Occidente como líderes pacificadores de los conflictos del mundo y organizadores de la paz, de la victoria contra el hambre, todos juntos coordinadores de los grandes medios de comunicación que tienen el deber de decir la verdad y de terminar con la gran fábrica de los sueños y de la mentira. Las iglesias y las religiones juntas y reunidas en grandes reuniones y asambleas para afirmar los valores y las enseñanzas de los maestros universales, Cristo el primero de todos ellos, y para conducir a los creyentes a poner en práctica la paz y el respeto de todas las poblaciones y de todas las culturas. Y séptimo, la utopía definitiva, la eliminación de las fronteras, crear los Estados Unidos del mundo, preparar la humanidad para un contacto pacífico y fructífero para la evolución del hombre, en todos los sentidos, con seres inteligentes que provienen de otros planetas. Paz, Giorgio Giovanni estigmatizado. ¿Se dan cuenta? Es una total utopía. Lamentablemente, no estamos en condiciones de hacer una cosa como esa. Hay una cosa que les voy a mencionar. El Papa Francisco se arrodilla frente a los indios de América pidiendo por los perversos criminales y cristianos católicos, incluyendo sacerdotes, obispos y cardenales, que violentaron, torturaron y asesinaron a miles de niños en Canadá. El Papa Francisco es verdaderamente un franciscano. Es la prueba de que la Iglesia Católica Apostólica Romana, a pesar de su pudrición, de las maldades cometidas, y a pesar de muchas de ellas, decenas de papas, obispos, cardenales, han firmado un pacto con Satanás. Según la promesa de Jesucristo, el infierno no prevalecerá contra ella. Un gran aplauso y reconocimiento al Papa Bergoglio, dice Giorgio Bongiovanni. En su tiempo el cielo, aquel que yo llame Adoniesis, el Padre Adonai, el Señor, yo soy el que soy, todas las apelaciones que él mismo se ha dado en la Biblia, me dio algunos mensajes respecto a la muerte segunda y al castigo, derecho que es dado a los que arriban contra el Espíritu Santo. En este caso me refiero a la violencia contra los niños. Lee los mensajes adjuntos y comprenderás que Dios no es solo misericordia, tolerancia y perdón, sino también, sobre todo, justicia. Las historias de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, enseñan que cuando Dios desbloquea su santa ira, salva solo a los justos, los buenos y los inocentes. Los perversos, los malditos que han reiterado los pecados morales al matar, violentos con odio y sin piedad, están haciendo una muerte segunda. Ahora, ¿por qué les menciono esto del Papa? Porque esto que Giorgio Giovanni celebra como un acto de humildad, que ningún Papa antes se atrevió a hacer, ni lo hizo, ni se le ocupó ni por la mente, reconocer todos los crímenes que habían cometido sus miembros de la Iglesia Católica a lo largo de los años, encontraron algo así como 6.000 niños. Entonces, indígenas que habían sido asesinados. Seguramente fueron violados y fueron asesinados. A lo mejor esa no es la solución, pero es un paso importante. Importante humillarse, arrepentirse de corazón, ir a dar la cara y frente a los pueblos indígenas que han sido aplastados tanto en Canadá como en Estados Unidos. Así como acá aplastamos a los pueblos originarios, lo mismo que pasa aquí, pasa allá, en todas partes. El racismo está en todos lados. Ahora, el Papa Francisco ha recibido más ataques que nunca. ¿De quiénes? La mayoría de los ataques son de los católicos ortodoxos, los más recalcitrantemente católicos, los apegados al dogma, pero ya que no se mueve ni una coma del dogma, esos que andan diciendo que el Papa este no fue electo correctamente, así que por lo tanto no es el verdadero Papa. Y dicen que el verdadero Papa es Ratzinger. Y Ratzinger permitió la pedofilia. Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina y la Fe, el año 2000, encabezó el tema del supuestamente de dar el secreto de Fátima, que fue un secreto de Fátima absolutamente falso e incompleto, porque hablaron solamente de la visión de la Virgen y nunca de la explicación que dio la misma Virgen. Entonces no se dio. Entonces, y Ratzinger es un papa hipócrita, es un papa tibio, es un papa que no está con la verdadera enseñanza de Cristo. Es un papa ortodoxo que ha pegado al dogma nomás. Y que es muy respetado dentro de los cardenales, porque aparentemente sabe mucho, pero no. Protegió por mucho tiempo a pedófilos, y eso lo descarta de inmediato, ¿no? De como un personaje respetable. A ver, hay una cosa a propósito de este mismo tema, que forma parte también de la obra del demonio, esto, dentro de la iglesia. Y es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo están demoliendo la credibilidad de la Biblia dentro de la iglesia? O sea, la están relativizando. El camino que se está recorriendo para relativizar las enseñanzas de Jesús en la Biblia. La confusión sobre la fe que hoy vemos en muchos jerarcas, sacerdotes y fieles católicos procede de una bola de demolición lanzada contra la credibilidad de la palabra de Dios que está estampada en la Biblia. ¿Se dan cuenta que la iglesia no tiene nada que ver con la Biblia? Si lo que palabra de la Biblia no tiene nada que ver con lo que dicen las iglesias. No se trata solamente de que se la reinterprete para permitir acciones que antes eran pecados, sino de restar credibilidad a que las palabras adjudicadas a Jesús hayan sido realmente dichas por él y no una mera interpretación de los primeros cristianos. Mira que empezamos a cuestionar. Y como por el contrario los apóstoles fueron estrictos en preservar la palabra de Dios y a su vez Dios hizo promesas sobrenaturales de que su palabra se preservaría para siempre, para que puedas tener seguridad en la Biblia. ¿Y en qué se basan para no reconocer totalmente las escrituras de la palabra de Dios? Todo comienza con la deconstrucción, o sea, en vez de construir, deconstruir es lo contrario. Deconstrucción de las palabras de Jesús, que teólogos cristianos con poca fe han realizado en los últimos 2 siglos. La mayor cizaña ha sido introducir la creencia entre los católicos sencillos de que si bien podemos interpretar a Jesús a través de la Biblia en términos generales, no lo debemos hacer en términos estrictos, porque no sabemos exactamente lo que él dijo. Ya que, como dijo algún líder de congregación religiosa, no había un grabador en ese momento. Esta perversión ha generado un ridículo ateísmo cristiano, que la persona toma lo que le gusta de que lo que Jesús ha dicho y que coincide con el espíritu de la época, y la persona rechaza lo que no le gusta y tampoco le gusta al mundo moderno. Por cierto, al mundo moderno no le gusta cuando Jesús pide, abandona todo y sígueme, por ejemplo. Eso no le gusta. De modo que reelaboran las enseñanzas de Jesús basándose en los conceptos del amor, la gracia, la bondad y la aceptación por los demás. La maniobra de los eruditos cristianos de poca fe es sostener que al fin y al cabo no sabemos qué dijo realmente Jesús porque los evangelios fueron escritos en forma posterior. Por lo tanto, los evangelios serían una especie de reinterpretación de los dichos de Jesús de acuerdo a la moral de la época del primer siglo. En el fondo, solo nos enseñarían lo que las primeras comunidades cristianas creían sobre Jesús y no una radiografía de las palabras concretas de Jesús. Y entonces concluyen que cada época debería reinterpretar a Jesús de acuerdo al espíritu de la época. Esto es una enorme bola de demolición tirada contra el cristianismo para hacer añicos su edificio doctrinal. Porque cualquier cita de las palabras de Jesús que aparezca en la Biblia sería sospechosa de que podría haber sido una elaboración que hicieron las primeras comunidades cristianas para basar su predicación. Y eso llega hasta los milagros mismos que hizo Jesús. Por eso muchos sacerdotes tratan los milagros que describe la Biblia como meras fantasías, usados para poder dar una enseñanza moral, lo cual aprendieron en los seminarios, controlados por los que manejan esta bola de destrucción. Entonces lo que nos debemos preguntar, ¿son confiables los evangelios como la palabra de Dios? Y la respuesta es sí. En primer término, los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos y Juan fueron escritos por testigos presenciales apostólicos directos, como el de Mateo y Juan, por ejemplo, o basados en el testimonio de testigos oculares directos, como el de Marcos, basado en la predicación de Pedro, y el de Lucas, basado en entrevistas con testigos presenciales y como compañero de Pablo. Y fueron escritos por ellos mismos y no por una comunidad. ¿Y cómo podrían estos hombres haber recordado todas las palabras que dijo Jesús para publicarlas luego de varias décadas? Porque sabemos que la puesta pública de los evangelios datan de décadas después de la muerte de Jesús. La respuesta sobre cómo podrían recordarlo es que en el mundo antiguo, sin imprenta, la memorización era el don más preciado y el más practicado. Claro, alguien podría decir, pero ¿cómo podrían cuestionar que haya recordado perfectamente lo que dijo durante 10 años o más años? Eso permite cuestionar un poco, pero hay una cosa que no pueden cuestionar y que la gente no sabe. La madre de Jesús se quedó, después de la resurrección de Jesús, se quedó por 20 años más aquí. ¿Para qué creen ustedes que se quedó, mis queridos auditores? Se quedó justamente para que los apóstoles dieran testimonio de él a través de la Escritura, para que se escribieran los evangelios, no solo los cuatro evangelios canónicos que nosotros conocemos como parte del Nuevo Testamento, sino que otros evangelios que son considerados apócrifos, que también fueron escritos. Y ella veló por eso. Y sí que ella, si ellos tenían una duda de algo que podía haber dicho Jesús, la Virgen María le podría aclarar las dudas perfectamente. Porque ella tenía la capacidad de la clarividencia, la evidencia, y entonces podía incluso comunicarse con Jesús para preguntarle de una manera, porque era un ser tremendamente elevado. Su grado de pureza y humildad lo hacía muy elevado. Entonces, eso es lo que a lo mejor estas personas no saben. Entonces, incluso retener las enseñanzas del maestro era tan esencial que los discípulos las escribían en rollos para luego poder consultarlo. Por lo tanto, los papiros tenían el objetivo de no dejar un documento en las escrituras, sino de retener algunas respuestas que el rabino proporcionaba a sus seguidores. El rabí es el maestro, en este caso Jesús, porque era una costumbre saberse la Torá de memoria. La Torá es, como hemos dicho más de alguna vez, la Torá son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Esos son los cinco primeros libros que forman la Torá, o el llamado Pentateuco, que es el que usan los judíos. Los judíos no consideran el Nuevo Testamento para nada, porque ellos no reconocen a Jesús como Mesías, porque no les conviene. Bueno. Pero incluso varios siglos después, en el mundo occidental, lo mínimo que un monje cristiano podía hacer era aprenderse todos los salmos de memoria. ¿Y cómo lograban lo que hoy consideramos una promesa de memorizar todo? En ese mundo la transmisión de las palabras se hacía a través de varios métodos para facilitar la memorización que el propio Jesús usó. Uno de esos métodos es el uso del paralelismo. Por ejemplo, Jesús dijo, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Lucas 6. También están las famosas parábolas que Jesús usó mucho. Que estos preceptos que hoy os doy queden grabados en nuestro corazón y los repetirás a tus hijos. Jesús mismo envió a los discípulos a anunciar lo que habían visto y oído de él, para que cualquiera que lo escuchara, entonces escuchara al Maestro mismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, dice Lucas 10. Quien os recibe a vosotros, me recibe a mí, Mateo 10. Lo cual indica que no solo la comunión entre Cristo y sus apóstoles, sino también la incorruptibilidad de la enseñanza de Jesús que ellos portaban. Cuando Jesús envía a sus discípulos, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, significa que ya habían aprendido adecuadamente las enseñanzas del Maestro, gracias a la memorización repetida. Pero hay más. Jesús prometió a los escritores de los Evangelios que enviaría el Espíritu Santo y que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14. O sea que los escritores de los Evangelios tendrían mentes energizadas y empoderadas por el Espíritu de Dios, que traería a sus mentes todo lo que Jesús enseñó, hizo y dijo. De modo que aunque los recuerdos humanos pueden ser defectuosos, el poder de Dios guió, controló y gobernó a estos testigos oculares en su composición de los Evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ahí es la confirmación de que Dios mandó al Espíritu Santo justamente para que el Espíritu Santo asegurara de que la palabra de Dios se quedara grabada en la Escritura. Porque los apóstoles, después de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, nunca fueron los mismos. Eran seres elevados. Recuerden que ellos también podían hacer milagros. Resucitaron muertos, curaron enfermos, todas esas cosas pudieron hacer después que recibieron el Pentecostés, que es una serie de, que es un fenómeno que algún día les vamos a hablar de eso, porque es un fenómeno espectacular, que se produce cuando la disponibilidad en este caso del receptor, que era el apóstol, es total. Y en ese caso puede ser compenetrado por un espíritu divino de orden superior, que en el fondo lo guía. Ya no es el apóstol en sí solamente, sino que tiene un espíritu guía que convive con él y lo guía. A eso se refiere. En estricto rigor no es el Espíritu Santo. Siempre se habla del Espíritu Santo, pero en realidad, en estricto rigor no es el Espíritu Santo, pero sí es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la parte más elevada de Dios. Y Él da la orden para abajo a todos los que tienen que recibirla, para que se cumpla finalmente la palabra de Dios. Entonces, este tema es muy interesante, muy complejo, pero por eso que con ese tipo de cosas nos damos cuenta que los sacerdotes están totalmente en manos del demonio. Ni siquiera las cosas que ellos practican o celebran, no las creen. O sea, en la Iglesia Católica se celebra el Pentecostés y sin embargo ellos no tienen conciencia, parece, de eso. Porque no saben el efecto que produjo. O sea, ahí tienen la confirmación absoluta y total de que Dios interviene directamente para que su palabra se preserve. Porque si no, para las generaciones futuras, ¿qué sentido tiene? Si no tuviera la palabra de Dios, del Evangelio, ¿qué sabríamos de la venida de Jesús? A lo mejor no la creeríamos. Gracias a los apóstoles y a todos los testimonios y a los evangelios, sabemos que vino. Y bueno, también sabemos que vino por otras vías, digamos. Pero entonces ahí tenemos la intervención del demonio una vez más. Ahora, a propósito de Pentecostés, y aquí esto es tremendamente importante porque tiene relación con los tiempos que vamos a ver ahora y que estamos muy próximos. ¿Cuándo el cielo enviará un segundo Pentecostés? ¿Y cómo se relaciona esto con el aviso? Aquí hablaremos sobre las evidencias bíblicas de un segundo Pentecostés al final de los tiempos. ¿Cómo será? ¿Y qué relación tiene con el aviso? O sea, la iluminación de las conciencias. ¿Cuáles son los diversos efectos que tendrá? ¿Y en qué momento llegará? La primera evangelización del mundo sucedió con el primer Pentecostés y comenzó a ser presente el reino de Dios en la tierra. Claro, con el primer Pentecostés los apóstoles se fortalecieron y salieron a predicar la palabra de Dios por años, por todas partes, y hicieron lo mismo que dice Jesús en tono menor, ¿cierto? Pero hicieron milagros y predicaron la palabra de Dios por varias partes. Tras su resurrección, Jesús había ordenado a los discípulos que permanecieran en Jerusalén para ser bautizados en el Espíritu Santo, prometiendo que seréis testigos, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Y también dijo Jesús que los discípulos recibirían la fuerza del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo bajó como lenguas de fuego cuando estaban con María en el lugar que se había celebrado la última cena. Y a partir de allí los discípulos perdieron el miedo, ¿ven? Fortalecidos, saliendo a anunciar la llegada del reino de Dios, realizando curaciones, liberaciones de espíritus malignos y acompañados por milagros de Jesús, quien les asistía. ¿Y cómo será entonces este segundo Pentecostés que ya está mencionado en la Biblia? ¿Será para toda la humanidad o será para los creyentes? Será el mayor derramamiento de gracia que ha habido desde la encarnación, fruto de la misericordia y el amor de Dios, y el último intento de Dios para que el mundo vuelva a Él. O sea, nosotros hemos hablado, mis queridos, que el aviso es obra de la misericordia divina, porque es una iluminación de conciencia que va a hacernos ver cómo realmente somos y no como creemos que somos, que estamos todos ciegos realmente como somos. No sabemos cómo somos, nosotros creemos que somos de una forma, pero no, en realidad en ese día nos vamos a ver cómo realmente somos, cómo Dios nos ve. Entonces es como un juicio en borrador que nos ofrece el cielo para enmendar nuestro rumbo, para arrepentirnos, vernos como realmente somos y por lo tanto vamos a tener la capacidad de corregir nuestro comportamiento, enmendar el rumbo. Y como resultado entonces tendrá el efecto de que gran cantidad de gente se va a convertir. Cada persona se verá a sí misma en el fuego ardiente de la verdad divina como en un juicio en miniatura. Dijo en concreto, lenguas de fuego descenderán sobre todos vosotros, mis pobres hijos, tan atrapados y seducidos por Satanás y todos los espíritus malignos que en estos años ha alcanzado su mayor triunfo. Así seréis iluminados por esta luz divina y os veréis en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. De modo que, así como el primer Pentecostés detonó el comienzo de la primera evangelización del mundo, el segundo Pentecostés será decisivo para purificar el mundo de tanta cizaña. ¿Qué es la cizaña? De la gente que está en manos del demonio, que no deja crecer el reino de Dios. Por tanto, coincide con el aviso, que es la iluminación de las conciencias, donde a cada uno se le comunicará que Dios existe y conocerá cómo es el estado de su alma, según la mirada de Dios, o sea que sabrá a dónde irá a parar su alma si muere en ese momento. Y entonces, ¿cómo se relaciona el segundo Pentecostés y el aviso? El aviso será un evento producido por el Espíritu Santo, en el que no solo se dará información sobre el estado de cada alma, sino que también se llamará a la conversión, dando fuerzas a la gente a dar el paso. Y el Espíritu Santo que produjo el aviso seguirá actuando en el momento posterior para dar fuerzas y ayuda ante la persecución que le seguirá. Porque después del aviso comenzará con toda su fuerza la persecución de los cristianos en el final de los tiempos. El aviso y el segundo Pentecostés sucederán, como dice Conchita González, que era la vidente de Carabandal, en el peor momento, cuando se esté procesando el cisma de la Iglesia y haya una gran guerra. Por eso dice, será cuando la humanidad más lo necesite. También ha dicho que coincidirá con un evento cósmico externo, como el choque de dos cometas. Y Sor Faustina de Kowalska ha dicho que aparecerá una cruz en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, con sus llagas gloriosas. Nuestra Señora hizo ver a Conchita de Carabandal que el aviso será como un castigo en pequeño. Porque si bien, por un lado, acercará a los buenos aún más a Dios, por otro lado, será una situación de gran dolor para aquellos que hayan vivido de espaldas a Dios, quienes serán advertidos que o se convierten o tendrán una justa retribución de la justicia del cielo. Todos recibirán grandes gracias del Espíritu Santo en este segundo Pentecostés, pero quienes lo percibirán más visiblemente serán los buenos y los que se conviertan, porque muchos se convertirán y muchos se bautizarán. Recordemos antes que nada que el aviso es una intervención del cielo que hará en el final de los tiempos para que la humanidad vuelva a Dios. Diversos místicos y santos han recibido visiones de este fenómeno desde el siglo XVI y la formulación más explícita y moderna la dio Nuestra Señora de Carabandal en la década de 1960. Donde habló que el aviso será la iluminación de cada ser humano por parte de Dios, para corregir la conciencia del mundo. Cada ser humano sobre la tierra tendrá una experiencia sobrenatural y se dará cuenta que viene de Dios. Verá sus pecados como los ve Dios y será invitado al arrepentimiento y al cambio de vida. Según el caso, durará desde unos pocos minutos hasta varios días en los casos más extremos. Ahora, hay tres videntes que han recibido mensajes sobre lo que sucederá luego del aviso y antes del castigo. Ellos son el vidente español Antonio de Sevilla, que escribe bajo el nombre de Alma Pequeña, la vidente francesa Fernandez Navarro, que escribe bajo el nombre de JNSR, que significa en francés Je ne suis rien, o sea, yo no soy nada, continuadora de las apariciones de Dossoulet en Francia. Y Franca Cornado, una italiana fundadora del movimiento carismático de Asís. Los tres videntes dicen que luego del aviso habrá un grupo de personas entrenadas por Dios que realizarán un trabajo especial de evangelización para convertir a la mayor cantidad de almas posibles. Este es un gran acto misericordioso de Dios para evitarnos los mayores sufrimientos cuando haga falta la corrección moral del mundo. Dios no puede violar nuestro libre albedrío, no puede convertir a la fuerza a los que no quieran, hacerlo a los malvados y entonces recurre a un grupo de comando que recorrerá la tierra evangelizando con poderes extraordinarios. Esos poderes extraordinarios vendrán desde el segundo Pentecostés. Franca Coronado recibió en 1971 la revelación de una segunda anunciación que vendría sobre el mundo. El Señor le dijo, por justicia el Padre no quiere castigar y hacer un juicio definitivo antes de la gran y nueva anunciación. La primera anunciación se realizó en secreto porque era necesario hacerla así. Esta segunda será a la luz y todos sabrán que es de esta nueva anunciación que anuncia el tiempo del Espíritu Santo sobre la tierra. En la primera anunciación fue el ángel quien vino a María. Pero la segunda anunciación enviaré nuevos ángeles, ángeles de la tierra, ángeles de la última hora. Estos ángeles son mis hijos, mis escogidos, mis predilectos que serán purificados y preparados en lo secreto, en silencio. Nota que está utilizando el término ángel en sentido metafórico para denotar seres humanos entrenados especialmente. Le informo que estas personas tendrán una maravillosa transformación. El Espíritu Santo les enseñará todo lo que será necesario para cumplir su misión de modo perfecto. Han sido escogidos desde siempre y están listos para salir a una señal dada. Agregando además que será muy breve el tiempo para cumplir esta segunda anunciación. son los mencionados en el libro del Apocalipsis de la Biblia como los 144.000, que es el número simbólico de algunos elegidos, pero no todos. Pero habrá algunos que serán transformados antes, les dijo. Los primeros transformados serán en el gran aviso, durante el éxtasis, para que al salir de él prediquen el reino de mi Hijo a sus hermanos y den testimonio de lo que han visto y vivido en la gracia de Dios y el cielo de los bienaventurados. Y le den esperanza a la humanidad que estará en la tribulación espiritual y material. Estas personas serán transformadas en forma infusa por Dios. Y agregó que predicarán en todas partes donde los reclamen, porque muchos los van a buscar como sedientos de la palabra de Dios, que antes no habían querido escuchar. Predicarán sin miedos y el mal no los podrá tocar. ¿Escucharon eso? Predicarán, o sea, estos que van, que son transformados y que van a predicar, predicarán sin miedo y el mal no los podrá tocar ya. Darán su testimonio hasta el gran milagro, en el cual muchos dudosos se decidirán por Cristo y después vendrá la persecución a los verdaderos cristianos. Le dijo que es Dios Padre que los eligió desde el principio y están marcados, pero le informó, aún pueden ser marcados algunos, mas que no acaban de entregarse totalmente a mi Hijo y a mi corazón inmaculado, porque no acaban de negarse a sí mismos de todo corazón. Y finalmente, al tercer vidente, JNSR, Nuestra Señora le dijo un mensaje en 1997 donde le informó sobre los dones que tendrán estos que serán transformados en primer lugar y que serán los responsables de la evangelización. Les dijo, delante de vosotros se abrirán todas las puertas para proclamar la venida de Dios a toda la tierra. Mire, escuchen esto. Vosotros tendréis alas en vuestros pies para recorrer regiones enteras y visitar pueblos, ligeros como plumas llevadas por el viento. Vosotros tendréis fuerzas para marchar durante horas, durante días. Vosotros tendréis los siete dones del Espíritu Santo y utilizaréis los siete. Dios habrá escogido a los mejores de sus mensajeros para convertir al mundo entero. Y la evangelización será como un inmenso barco llevado sobre un mar límpido de olas unidas, audaces y rápidas. Y además le aclaró que esta evangelización se hará en 40 días, diciendo, el tiempo que empleó Jonás para atravesar la ciudad de Nínive para convertir a sus habitantes será el tiempo que yo os concederé entonces, y este tiempo será respetado por ser suficiente. Todo esto es bíblico, está dicho en la Biblia, porque el capítulo 7 del Apocalipsis habla de dos tipos de personas en el cielo, los 144.000 y una muchedumbre inmensa de toda raza, lengua y nación que nadie podía contar, que llevaban vestiduras blancas y venían de la tribulación. Este grupo de los 144.000 elegidos son los marcados con el sello de Dios vivo para ser los evangelizadores del mundo entero, luego del aviso, en un lapso de 40 días. Un grupo de personas que serán transformadas primero, antes de la transformación final, de la gran muchedumbre que sobreviva a la gran tribulación. Esos son los que se convirtieron durante el aviso. Son quienes tendrán además la misión de anunciar la era de paz que vendrá luego del triunfo de Inmaculado del Corazón de María. Estas cosas son sumamente importantes porque cuando estemos viviendo eso, la gente va a querer saber a qué corresponde cada cosa. Es muy importante lo que le estoy hablando, mis queridos. A lo mejor ahora es probable que no le den la importancia que tiene, pero de verdad que sí la tiene. Ahora, tenemos unos audios que no hemos pasado, que en realidad debió haberlos pasado cuando estábamos hablando del tema de la guerra, porque están relacionados con el tema de la guerra. Así que, ¿qué les parece si los pasamos? ¿Vamos con los audios? Hablando de las posverdades que Occidente instala en su cabeza sin masa encefálica, hoy me he topado con un artículo de Paul Craig Roberts. Voy a empezar primero por el final del artículo. Dice Paul Craig Roberts, para hacer frente a los desafíos que enfrenta Estados Unidos, se requiere conocimiento de los hechos, pero los hechos ya no son políticamente correctos. no encajan en las narrativas, y por lo tanto, son falsos y se descartan como información errónea. En mi vida he visto a mi país descender a la degeneración, la ignorancia y el mal. La nación en la que nací no existe excepto como ubicación geográfica. Pues bien, antes de seguir decir que aparte de la ubicación geográfica, Estados Unidos sí existe como más cosas, en Estados Unidos comienzan los juicios a quienes no apoyan la posición oficial de Washington sobre el tema ucraniano, y tratan de llegar al fondo de lo que ocurre en esta exrepública soviética. El FBI irrumpió en la casa del líder del movimiento internacional Uru Vali Yesitele. Esto se hizo solo porque los líderes de Uru no aprueban la ideología de apoyo al régimen de Kiev que prevalece en la Casa Blanca. Y aparte de este factor, se puede decir que Occidente ha sido definitivamente sobrepasado por la historia, pero que no tiene ninguna intención de volver a subirse al tren del futuro, simplemente porque no le gusta la estación de destino. Una terminal de concordia, multilateralismo, y reinvención de todo el perverso entramado capitalista que han tejido las naciones occidentales. Que se han puesto a la cintura un explosivo llamado OTAN, y nos amenazan a toda la humanidad que lo harán explotar si no son ellos los que mandan. Ya nadie los quiere en el planeta, que ahora está con un nudo en la garganta, unos avisando desde que estamos al borde de un holocausto, como el nombrado Paul Craig Roberts, o el secretario general de las Naciones Unidas, que ha dicho lo mismo hoy. Dice Antonio Guterres que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación nuclear, advierte el jefe de las Naciones Unidas, pero que cuando la OTAN estaba subida en el machito, nunca se la ha oído levantar la voz contra sus mentores. Pero cada vez son más las voces que levantan la voz, como Evo Morales, que ha hecho un llamamiento al mundo para que emprenda una campaña global para eliminar a la OTAN, porque Estados Unidos está utilizando a la OTAN para provocar guerras y vender armas. Y los políticos de la OTAN ya no saben ni dónde se encuentran, ya no saben ni qué pueden decir para convencer a alguien de que el desaguisado que han provocado en el planeta no es culpa de ellos, sino del malvado Putin. Y no te jode con la que nos sale ahora el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Que ahora reconoce que los países de la Unión Europea prácticamente han agotado las posibilidades de comprar gas natural a fuentes no rusas. Según él, Europa está amenazada por una verdadera tormenta. Los precios de la energía suben, el crecimiento económico se ralentiza, se acerca el invierno, escribió Borrell en su blog. Bueno, y tenemos otro audio, el que viene después también está relativo al tema que... Si lo podemos pasar, por favor, para redondear el tema. Ayer el planeta dio un paso más hacia la guerra generalizada. Teníamos una guerra fría de la OTAN con Rusia, que en Ucrania ha pasado a caliente. Y en China teníamos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ayer pasó a Guerra Fría Plus. Lo de Plus lo digo porque la movilización del ejército de China podría pasar de maniobras militares a bloqueo de la isla, para su posterior escalada, ya que China no se olvidará de este desafío, y que parece que por ciudades de China se han visto despliegue de misiles nucleares intercontinentales. El comportamiento de la OTAN indica que ya ha puesto en marcha la maquinaria de guerra, para luchar contra China y Rusia a la vez. Es más, el canciller alemán dijo ayer que apoya a Taiwán y ayudará lo que haga falta. Con respecto a los eventos en torno a Taiwán y la visita de Nancy Pelosi a la isla, voy a reproducir un comentario que leí ayer en Telegram. Según dijo en el canal, su abuela vivió y trabajó en China y esto le comentó su abuela. El valor más importante para los chinos es Bianzi, rostro. Reputación en el sentido amplio de la palabra. Trabajar en China me enseñó una lógica completamente diferente de relaciones tanto con subordinados como con socios comerciales. En la lógica cristiana, el reconocimiento de los errores, el reconocimiento de la situación y el arrepentimiento, no son condenados. La moral cristiana incluso ve coraje en esto, y tampoco es la posición final de una persona, ya que siempre va seguida de purificación, arrepentimiento y corrección. Sin embargo, para los chinos, tal reconocimiento significa la pérdida de Bianzi, La pérdida de la cara, la humillación total, que no es un estado intermedio, sino final, el fin de la historia. Nunca hagas perder la cara a un chino, déjale la oportunidad de salir de la situación, de corregir el error. De lo contrario, te convertirás en el más terrible enemigo. El chino se apartará en principio, pero te odiará por el resto de su vida y se vengará hasta que pierdas tú la cara. El aparato oficial estadounidense hizo que Xi Jinping perdiera a Miang Zhu, y ahora lo convirtió en enemigos totales. No esperes una respuesta ahora. Es posible que Xi Jinping no responda si no tiene una posición garantizada para ganar ahora. Pero tienes que saber con certeza que ahora el objetivo de Xi Jinping no es la victoria de China, sino la humillación y destrucción del establishment estadounidense. Lo he reproducido porque me parece importante escuchar las opiniones de quien sabe lo que la convivencia con el pueblo chino le ha enseñado. Así que la expectativa de la posible respuesta de China al desafío incalificable de Estados Unidos nos tiene a todos en vilo, porque los intentos estadounidenses de socavar la estabilidad mundial continúan. Bueno, ahí teníamos, por un lado, en el primer audio escuchamos la opinión de un norteamericano, Paul Gray Roberts, muy conocido, que habla de la guerra nuclear, y también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la inminencia de la guerra nuclear, que en cualquier momento puede pasar por un error de cálculo, etcétera. Y por el segundo audio, lo que pasa con el pueblo y el líder chino se sienten ofendidos porque Estados Unidos violó su soberanía. Porque el mismo Estados Unidos reconoce una sola China. Y entonces, estos se comportan igual que los animales o los machos alfa que buscan marcar territorio. ¿Cuál es el que prevalece? La arrogancia es tal que no permiten que sea de otra forma. Siempre tienen que demostrar quién es el más choro ante sus aliados, ante su pueblo, ante el mundo. Y entonces Nancy Pelosi, que había dicho primero que no iba a ir a China, o sea, de hecho, cuando se pensaba que iba a ir a China, China amenazó incluso con bombardearle su avión. Entonces desapareció y se fue para otro lado. Y nunca dijo que iba a ir a Taiwán. Se esfumó esa posibilidad en ese momento, y cuando se había fumado, llegó en la noche a Taiwán. Entonces, es como jugar a la escondida, es como hacerse el vivo, tratar de meter un gol, y después Biden se deshizo en disculpa de que se había arrancado con los tarros, que había hecho algo que no estaba de acuerdo con lo que la política del gobierno, que ellos reconocían una sola China, etcétera, etcétera. Pero es hipócrita, ¿no? La verdad es que yo personalmente no le creo a Joe Biden nada, absolutamente nada. Y estoy seguro que esto fue confabulado con todo el aparataje de la CIA y del Pentágono. Un riesgo calculado, pero que supuestamente deja en un buen pie a Estados Unidos, pero no tiene idea que está jugando con fuego y está aumentando las tensiones del mundo. Y finalmente Estados Unidos va a ser aplastado, acuérdense lo que les digo, va a desaparecer, va a ser aplastado por China y por Rusia, y por la fuerza de la naturaleza especialmente. Eso se lo puedo anunciar y profetizar, estoy 100% seguro de eso. Estados Unidos ha sido abandonado por Dios justamente por todas las cosas que ha hecho, por los genocidios, por todo. Ha sido promotor de abortos, de eutanasia, de un montón de crímenes, de guerras, pero como nadie. Entonces, va a cosechar todo lo que ha sembrado, sin lugar a dudas. Y tenemos el último audio que que está relacionado con el tema que hablábamos más bien del Pentecostés. Si lo podemos pasar, son muy cortitos, son breves, un minuto y tanto, ¿vale? Hijos míos, se termina el tiempo de la gracia. Estáis, amada humanidad, en el culmen compasivo de mi misericordia. El espacio de tiempo se ha acortado. Mirad bien los acontecimientos, que son los signos de los tiempos, del final de los tiempos. Estos acontecimientos están sucediendo ya en los 5 continentes de esta tierra. Observa, el terror, el miedo y la muerte serán sembrados en la Unión Americana. La raza oriental de color amarillo, junto con el oso, Rusia, el león, Gran Bretaña y el dragón, China, prevalecerán sobre el águila, Estados Unidos. El águila orgullosa y las estrellas, que son los aliados de Estados Unidos, caerán. El terrorismo entrará por las fronteras de México al sur y la frontera de Canadá. Bueno, ahí tenemos un audio. Era parte de un mensaje de un vidente que se llama, una vidente que se llama Glenda Linco. Y la verdad es que un poco para avalar lo que estábamos diciendo, que Estados Unidos va prácticamente a desaparecer. Y es la ley del karma, sin lugar a duda. Bueno, así que no nos queda mucho tiempo. Como nos queda poco tiempo, vamos a leer un evangelio apócrifo que les veníamos leyendo, pero hace rato que no les leíamos uno, y este lo elegí, me pareció precioso. Así que si ustedes quieren y me permiten, creo que nos alcanza el tiempo para leerlo. Una gran tormenta del mar destruye muchas vidas. Jesús solicita ayuda y la multitud da generosamente. En respuesta a la pregunta de un abogado, Jesús explica la filosofía de los desastres. Mientras Jesús hablaba, un hombre avanzó y dijo: Maestro, ¿puedo hablar? Y Jesús le dijo: Habla. Y el hombre dijo: Una tormenta del mar hizo naufragar anoche muchos barcos pescadores. 20 de hombres perecieron y sus esposas y sus hijos están en gran necesidad. ¿Qué puedo hacer para auxiliar a los desvalidos? Y Jesús le dijo: Una petición meritoria. Galilea, escuchadme. No podemos volver a la vida a estos hombres, pero podemos socorrer a los que de ellos dependían para su sustento diario. Administradores de la riqueza de Dios, vuestra oportunidad ha llegado. Abrid vuestros baúles, sacad el oro escondido, regaladlo con mano generosa. Esta riqueza fue almacenada para usarla en tiempos como este. Mientras no se la necesitaba, erais los guardianes. Pero ahora no es vuestra, porque pertenece a los que están en necesidad. Y si no dais, sencillamente estáis atrayendo sobre vosotros el enojo de Dios. No es caridad dar a los necesitados. Perdón, no es caridad dar a los necesitados. Es solamente honradez. Es dar a los hombres lo suyo. Entonces Jesús tornó a Judas, uno de los 12, que era el tesorero del grupo, y le dijo: Trae la caja del tesoro. La moneda no es nuestra ahora. Entrega cada centavo para auxiliar a los afligidos. Pero Judas no quería darlo todo a los necesitados, de modo que hablando con Pedro, Santiago y Juan, dijo: Voy a guardar una parte y dar otra. Eso es suficiente, ya que somos extraños a estos necesitados. Ni siquiera sabemos sus nombres, dijo Judas. Pero Pedro dijo: Judas, ¿cómo te atreves a pensar en disputar con la fortaleza del derecho? El Señor ha hablado la verdad. Esta riqueza no nos pertenece en presencia del desastre, y rehusar dar es robar. ¿Se dan cuenta cómo es? ¿Cómo funcionan las leyes divinas? No necesitáis temer. Nunca tendremos necesidad. Entonces Judas abrió el tesoro y dio todo el dinero. Y hubo oro y plata y alimento y vestuario en abundancia para los necesitados. Un abogado dijo: Maestro, si Dios gobierna las orbes y todo lo que en ellos existe, ¿no es el responsable por esta tormenta? ¿No ha ocasionado él la muerte de estos hombres? ¿No ha traído esta calamidad sobre estas gentes de aquí? ¿Lo hizo por castigarlos por sus crímenes? Pregunta. Bien recordamos cómo así, en cierta ocasión, un grupo de judíos devotos vino a Jerusalén en la fiesta y por crímenes fantásticos contra la ley romana fueron asesinados en los patios del templo del orden de Poncio Pilato, y su sangre fue un holocausto. ¿Produjo Dios todo este asesinato porque estos hombres eran doblemente viles? Y recordamos que en otra ocasión la torre de Siloán, que era una joya en la defensa de Jerusalén, al parecer sin causa se derrumbó y cayó en tierra, enterrando a 18 hombres. ¿Fueron estos hombres viles? ¿Fueron muertos en castigo de algún crimen? Todo eso es parte de la pregunta de esta persona, un abogado. Y Jesús le dijo: no podemos mirar, mira qué importante, no podemos mirar un solo tramo de la vida y juzgar correctamente cosa alguna. Hay una ley que los hombres deben reconocer, y todo resultado depende de una causa. Los hombres no son átomos que flotan en el aire de una corta vida y luego se pierden en la nada. Ellos son parte inmortal de la totalidad eterna que viene y va muchas veces al aire de la tierra y va más allá, simplemente para expresar el ego de Dios. Una causa puede ser parte de una corta vida. Los efectos pueden no ser conocidos sino en otra vida. La causa de vuestros efectos no puede ser encontrada dentro de mi vida, ni la causa de mis efectos puede ser encontrada en vuestra vida. No puedo cosechar sino lo que siembro. Tengo que cosechar lo que siembro. La ley de todas las eternidades es conocida por las mentes maestras. Lo que el hombre hace con otro hombre, en nombre, el juez y el ejecutador lo harán con él. No conocemos la ejecución de esta ley entre los hijos de los hombres. Notamos a los débiles, deshonrados, pisoteados y asesinados por aquellos a quienes llamamos fuertes. Notamos que hombres con cabezas como de madera están sentados en los sillones de gobierno. Son reyes y jueces, senadores y sacerdotes, mientras que hombres de intelectos gigantescos hacen la limpieza de las calles. Notamos que mujeres con sentido común mediano y sin ninguna otra clase de talento están pintadas vestidas como reinas. Llegan a ser amas de las cortes de reyes maniquíes solamente porque tienen formas de alguna belleza, mientras que las verdaderas hijas de Dios son sus esclavas o sirven como trabajadores ordinarios de los campos. Nuestro sentido de justicia grita muy alto. Este es un sarcasmo el derecho. De allí que cuando los hombres no ven más que el espacio de una vida, no es maravilla que digan: no hay Dios, y si hay Dios es un tirano que debería morir. Si habéis de juzgar la vida correctamente, tenéis que levantaros y poneros de pie en la cresta del tiempo y notar que los pensamientos y los hechos de los hombres, como ellos han ocurrido a través de las edades pasadas, porque debemos saber que el hombre no es una criatura hecho de lodo que tiene que regresar a ser lodo y desaparecer. Él es parte del todo eterno. No hubo tiempo en el que no haya existido, ni habrá jamás un tiempo en que no existirá. Entonces vemos que los hombres que ahora son esclavos, una vez fueron tiranos, y los que ahora son tiranos, han sido esclavos. Eso es la ley del karma. y es evidencia de la reencarnación, mis queridos, lo que está diciendo Jesús. Los hombres que ahora sufren, en cierta época estuvieron muy en alto, gritando con impulso y con placer salvaje a quienes sufrían en manos de ellos. Los hombres son enfermos, cojos, ciegos, porque en otra ocasión transgredieron las leyes de la vida perfecta. Y toda ley de Dios debe cumplirse. El hombre puede escapar del castigo que parece merecer por los errores en esta vida. Pero todo acto, palabra y pensamiento tiene sus propias fronteras y límites. Es causa y tiene sus propios resultados. Y si algo erróneo se hace, el que hace lo erróneo tiene que enderezarlo. Y cuando se han enderezado los errores, el hombre se levantará, o sea, ascenderá, y será uno con Dios. ¿Qué les pareció este evangelio, mis queridos auditores? Realmente extraordinario, sencillamente extraordinario. Esa es espiritualidad pura. Esa es la respuesta que dio Jesús a una pregunta que es lógica, que se hace con lógica humana, una pregunta que fue bien, está bien fundamentada, pero siempre con lógica humana. Y ahí es donde tiene que haber la respuesta del maestro, que va mucho más allá de lo humano y va mucho más allá de lo que nosotros vemos en esta vida. Bueno, mis queridos auditores, tenemos que quedar hasta aquí. Habían algunas cosas que no alcanzamos a compartir con ustedes, pero no importa, se quedarán para otro programa. Así que les damos las gracias siempre por acompañarnos y lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto.